Oye, pero te enteraste que el hijo de la vecina que estaba enamorado de Genoveva no estaba enamorado de Genoveva, ¿no? Que estaba enamorado de Genoveva, pero sé que las cosas que pasan en este mundo son tan raras, pero sé que tanto tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui. ¡Ajá! asoma René. A mí no me gusta, pero me entretiene. ¿Quién es el que más vendió o el que más dinero tiene? Ay. A mí no me gusta, pero me entretiene. Y yo no creo en el taca-taca, que eso a mí no me sonsaca. Siempre la misma mataca, a mí no me conviene.